nuestra música hace latir más rápido tu corazón. Amor FM en 93.9. Si algún día me recuerdas y algo me quieres contar, no dudes que yo estaré donde haya más soledad, donde nadie se entere que te perdí de verdad. No dudes, ahí estaré. Si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas y quieres saber de mí, camina y me encontrarás entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser. Las 9:31. Pantalla Samsung de 50 pulgadas con 190 mil de descuento. Llévatela a solo 199 mil 900 colones. Olla multiuso Telstar de 6 litros con un 50% de descuento. Te la llevas con un superprecio de solo 34 mil 990 colones. Si aún no has comprado el regalo de mamá, corre a Monge y aprovecha los precios imperdibles que tenemos para vos solo por este fin de semana. Ah, y por tu compra, llévate gratis un set de 10 organizadores. Además, te mejoramos cualquier precio o te damos un millón de colones. ¡A Monge le tengo fe! La buena madera debe provenir de fuentes sostenibles. Madera Legal Costa Rica es la certificación nacional que garantiza la producción sostenible, verificando el adecuado aprovechamiento, extracción y transporte. Si quiere buena madera, busque el sello de Madera Legal Costa Rica, el del perezoso. Yo toco madera, la madera de verdad. Más información en www.maderalegal.org. Un mensaje de la Oficina Nacional Forestal y MINAE. Segunda edición de Intaco Run. Este domingo 7 de septiembre tenés una cita en el costado norte de la sabana. Elegí entre 5 kilómetros o 11 kilómetros y movete por tu salud y ayuda a quienes más lo necesitan. Con tu inscripción estarás apoyando a la Asociación Obras del Espíritu Santo y a programas sociales de la Municipalidad de Santa Ana. Encontrá el enlace para inscribirte en nuestras redes sociales Intaco Costa Rica, porque en Intaco construimos más que obras. Construimos una Costa Rica llena de esperanza. ¡Nos vemos en la meta! Mamá es el motor que nos mueve y es por eso que este mes la celebramos como se merece. Vení a Repuestos La Guaca y por compras iguales o superiores a 30 mil colones, participa al instante por uno de los 200 premios que tenemos para mamá. Sí, así como lo escuchás. Hieleras y vasos Pelican, accesorios para auto, certificados de regalo y muchos, muchos premios más. Patrocina Móvil, Meguiar's, PIC y Valvoline. Somos la agencia de mamá. Repuestos La Guaca. Aplican restricciones. Esta es una muestra de lo que es vivir en paz y servir. Les presento a Lala. Gritos en la sala, de felicidad, de grata bondad. Viene de un planeta, vino en patineta. Divertite junto a las niñas y los niños, creando rimas y canciones. Descarga las historias de Lala en www.mep.geo.cr. La buena madera debe provenir de fuentes sostenibles. Madera Legal Costa Rica es la certificación nacional que garantiza la producción sostenible, verificando el adecuado aprovechamiento, extracción y transporte. Si quiere buena madera, busque el sello de Madera Legal Costa Rica, el del perezoso. Yo toco madera, la madera de verdad. Más información en www.maderalegal.org. Un mensaje de la Oficina Nacional Forestal y MINAE. Amor FM en 93.9.